right, you just want to treat me right. You like to ball every morning, don't come home till late at night. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 18 horas, 2 minutos, comenzamos con todo el automovilismo Pole Position en este día caluroso en Buenos Aires, en estos momentos, 25.4 la temperatura, agradable. Hay un zumbido, chicos, no sé qué puede ser, pero bueno, a ver si se puede arreglar. Que no ande como las computadoras, porque las computadoras de acá es un desastre, no anda una. A ver a los jefes de la radio, todo, si pueden arreglar, aunque sea una computadora, porque no se puede.